Es la hora 15, 6 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Rivera, preste atención a la cadena de mail que le voy a mandar en este preciso instante. No me mande cadena. Yo sabe que no soy amigo de mandar cadenas por mail, pero es realmente interesante. Usted se la pasa mandándome cadenas, tipo oremos por tal y cosas así. No me mande. Te estoy diciendo desde ya que no me la mande. Yo le digo que es interesante. Yo le garantizo, le prometo que le va a interesar y que le va a gustar. No le creo nada. No, sí, pero usted tiene que creerme, tiene que confiar en lo que yo le digo. ¿De qué es? A ver, no, es algo interesante, es en realidad algo que me llegó por mail, que tiene que ver con las medidas de seguridad para el censo, que se viene ahora. Se lo leo, ¿le parece? Léamelo, a ver, porque es todo medio un descontrol el censo. Tengo un par de cosas para decir. Yo se lo leo, a ver, es una carta de lectores que llegó al diario La Nación, hace unos fines de semana atrás. Dice, querido director... Quería avisarles a las autoridades responsables de hacer el censo que de más está decir que no pienso abrirles la puerta de mi casa. Sinceramente, considero que todo está demasiado peligroso. Lamento muchísimo no poder colaborar en algo que seguramente es de gran importancia. Pero entonces, empecemos por el principio. Seguridad. Cuando las autoridades me demuestran que pueden hacer un censo con seguridad, es decir... con sus identificaciones que no puedan ser truchadas, que tengamos manera de saber con anticipación todos los datos del censista, la hora aproximada de llegada, etcétera, quizá pueda colaborar con todo eso. Mientras tanto, les digo a nuestros gobernantes que ya demasiados riesgos corremos a diario, como para además tener que arriesgarnos a invitar cordialmente a un NN a ingresar a nuestra casa. Un NN es fuerte, ¿eh? Creo que en este momento de inseguridad total que vive el país es una verdadera burla a todo el pueblo argentino. Bueno, es una cadena por mail que llegó, una forma de protesta diferente, dice, sin cortar calles ni ensuciar paredes. Es interesante para que lo lea Sara Rivera. Le digo que tiene que prestarle atención a todo esto. A ver, no provocarán daños ni caos en el tránsito ni nada por el estilo, pero el daño seguramente será mucho mayor, ¿no? O sea, lo que están planteando es no abrirle la puerta a los censistas ni salir ellos. Ni salir ellos directamente. Y dígame, ¿qué se gana evitando el censo? Y no se gana nada, en realidad, a ver, se pierde. Claro, porque ¿cuál es el motivo? ¿Estamos en contra del presidente? ¿Vamos a evitar el censo? Sí, sabemos en realidad, a ver, también todas estas cadenas, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo que tienen? Generar miedo. Hay un nuevo virus informático que te borra el espacio cero del disco rígido y que no se puede recuperar nunca más y después la computadora se prende fuego sola. Es un mail que uno recibe. Aparte, a veces. Aparte, póngase en el lugar del censista. A usted, bueno, si es censista le pagan, pero se tiene que recorrer lo que le, no sé, lo que les le dan, el lugar donde le dan para recorrer, y la gente le cierra la puerta. Y yo censo ese lugar como que es inhabitado. Yo censo como que en ese lugar son todos unos. Entonces, en ese barrio no hace falta construir ninguna escuela, por ejemplo. Sí, o en ese barrio no hay problemas de cloaca, nada. Claro, no, acá están todas las redes de luz, las cañerías, todo bien. Acá en este barrio no hay que hacer nada, los aislamos, los separamos. Y listo, en este barrio hay que poner un muro, sigo porque pensando. No quieren que entre nadie. Claro, hay que poner un muro como el famoso muro en ¿Berlín o dónde más acá? No, acá hace un año, uno o dos años en la zona norte del Gran Buenos Aires. Exacto, en San Isidro. Que querían tapar, o sea... Un muro entre San Fernando y San Isidro. Una zona paqueta con una zona no tan paqueta. Para que los no tan paquetes no se acerquen. Bueno, justamente esto que proponen las cadenas es lo que tratan estas cadenas es de generar miedo, ¿no? digamos, dejando de lado la necesidad de todos estos datos estadísticos, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas obras públicas, cuántas personas alfabetizadas y no alfabetizadas, cuántos pobres indigentes, cuántos desempleados, dejando eso en segundo plano para poner en primer plano el miedo. ¿El miedo? ¿Miedo a qué? El miedo nos bloquea, el miedo no nos deja hacer nada, no nos permite avanzar. Además, el censo no se va a hacer solo en el país, sino a nivel mundial. O sea, no es que se les ocurrió ahora desde el gobierno mandar gente a robar disfrazado de censista. Sí, no, no, aparte, además, la teoría de conspiración. Digamos que todos los datos que se desprenden del censo no son para ser utilizados por este gobierno, son para los próximos 10 años. A ver, las 850 escuelas que construyó este gobierno o que está construyendo este gobierno no son de datos estadísticos actuales, son de los datos que surgieron del censo 2001. Sí, ya hace 9 años del censo anterior. Hace 9 años y es necesario mantener una actualización como cada 10 años, ¿no? Pero bueno... Además del censo es anónimo, uno no le va a decir al censista, sí, yo me llamo Lucas Barrio Nuevo, por ejemplo, usted, tengo una computadora en mi casa, un auto... Tengo una notebook, tengo una HP de último modelo con un procesador de 450 GHz. Mi teléfono es tal, mi dirección es tal, si encuentran a alguien que me quiere ir a robar, vengan, total, saben que tengo la notebook, no, claro, pasa eso. Tengo un iPhone 5.20 de última generación con todo incluido. Bueno, justamente el miedo no nos deja hacer nada. Por ejemplo, a ver, yo hoy tenía miedo de salir manejando de casa hoy a la mañana, porque digo, no voy a salir manejando, a ver si tengo un accidente. Ahora, después de haber leído este mail tan revelador, ¿no? Tengo miedo de abrirle el censista a ver si me roban. Y bueno, tengo miedo de salir manejando a ver si choco, tengo un accidente. ¿No tienen más miedo los censistas de que la gente le abra la puerta de la casa y le pegue un tiro, por ejemplo? Claro, que le den un garrotazo y lo dejen encerrado. Es más peligroso para el censista, ir a tocarle timbre a una persona que no conoce. Somos 20 en casa, pero le tenemos miedo a un censista, un muchachito que viene con un bolso, unos papeles. La virome, nos puede clavar la virome y nos puede robar. Imagínese que no sé qué es un aguantadero. Usted censista va, toca timbre y acá estamos haciendo eso en la cocina de... La cocina de cocaína, chao. Sí, póngale aquí en las inmediaciones de la radio también. Uno toca timbre y se encuentra con 40 que salen de adentro y... Somos 40. Claro, somos 40, pero no le vamos a abrir porque tenemos miedo. Le tenemos miedo a usted, anónimo. Usted, por ejemplo, ¿no le da miedo ir en colectivo? Por ejemplo, que el chofer sea un asesino serial, póngale. Que secuestre el bondi, que tenga que manejar a más de 50 kilómetros por hora para que no explote una bomba. ¿No le da miedo eso? Pero usted se copió la película de Keanu Reeves, me parece. Este fin de semana. ¿No le da miedo ir caminando, por ejemplo, ser abducida por un ovni? A mí, ¿sabe qué me da miedo? Que la obliguen a parearse con seres de otro planeta y terminar siendo... Que me obliguen a parearme por ahí un poco, me da miedo, pero... Y dar a luz un engendro. Entonces yo no voy a salir más caminando a la calle. A mí me da miedo cuando hay así como muchos chicos chiquitos juntos. Ajá, los jardines de impacto. Le da miedo recibir un pelotazo a usted. Me da miedo, sí, ¿viste? No se sabe qué están pensando. Me da miedo. Está bien. No, sí, pueden ser en realidad seres de otro planeta. Pueden ser como la película esta, La Huérfana. Recuerda que era tenía una apariencia de 30 y pico. Una asesina serial de 33 años que tenía apariencia de una niña de 8 años. Como Sabrina Sardella, que tiene como 58, pero apariencia de 21. Claro, sí, es verdad. Por ejemplo, a mí me da miedo salir a cortar el pasto en casa. Que nos vea el vecino, ese loco demente que tiene cara de sádico. Voy a levantar una medianera, ¿sabe? En mi casa, alta, muy alta, para no verle la cara al loco ese. Me da miedo. Para mí que lo tiene a Flander ustedes. Me da miedo. Al final, ¿sabe qué? Voy a optar por encerrarme en mi casa por miedo a todo. Por miedo a la inseguridad, por miedo al vecino, por miedo a los accidentes de tránsito, por miedo a que me practiquen mala praxis. Voy al hospital a que me pongan una vacuna y que me hacen mala praxis y me muero. O tiene miedo, por ejemplo, de salir, tomar algo con alguien que se le acerca y que en realidad le robe los órganos. Destapen la gaseosa delante suyo, ¿eh? Sí. No vaya a ser cosa que le metan una pastillita. Y le sacan los órganos. Le sacan los órganos y ¿qué hace usted después? Hay gente que les pasa igual. Al final me voy a quedar en casa, hasta morirme por inanición. Prefiero eso antes que me roben la billetera, ¿sabe, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque las verduras tienen pesticidas. ¿Qué sabe usted si dicen que es orgánico y en realidad es pesticida y se muere? Claro, sí, es verdad. Bueno, más adelante en Parte del Aire estaremos hablando de vecinos empestados, fumigados, indiscriminadamente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Al final me voy a morir de inanición en mi casa, che, pero la pucha, con este gobierno no se puede hacer nada, no se puede ni salir a la calle. Me da mucho miedo todo, ¿sabe, Sabrina Sardela? Tengo miedo de... Yo se confundió, yo soy Sara, Sabrina está ahí, se la presento. No, Sabrina, pero a Sabrina le hablaba, por eso la miré cuando dije eso. Me da miedo, por ejemplo, salir, cruzar la calle, pisar una alcantarilla y terminar 700 metros bajo tierra. Con las tortugas ninjas. Con las tortugas ninjas o con los mineros de Chile, imagínense. Terminar 700 metros bajo tierra que tenga que venir la presidenta a rescatarnos. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si los 33 mineros hubiesen sido argentinos? A ver, cuénteme. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido la presidenta Cristina Fernández quien tenía que organizar el operativo de rescate de 33 mineros argentinos? ¿Cómo lo hubiesen titulado? ¿Cómo hubiesen levantado la noticia, por ejemplo, en Radio Mitre? ¿Cómo hubiesen hecho? No sé, a ver cómo. Radio Mitre. Mitre informa primero. Demagógico rescate de los mineros. La presidenta Cristina Fernández encabeza el operativo. Cobos pidió juicio político al ministro. Los K retoman popularidad. La mina aparentemente sería de un testaferro K. Vergonzoso. Prepararon a los mineros antes de salir. Mitre informa primero. Claro, imagínese, eso hubiese sido, lo hubiesen titulado así de esa forma en Radio Mitre, por ejemplo. ¿Cómo lo hubiesen titulado, supóngase, en Radio Continental? Vamos a suponernos, a ver qué hubiese pasado en Radio Continental si los mineros hubiesen sido argentinos. ¿Cómo lo hubiesen titulado? Continental. Servicios informativos. Pese a todo, los mineros fueron rescatados por la gente. Podría haber sido una tragedia. La vida de alguno de ellos está en peligro. Carrió presentará un pedido de informes. Continental. Gente de palabra. Claro, por ejemplo, a ver, ¿qué hubiese sido si los mineros hubiesen sido argentinos? ¿Cómo lo hubiese titulado Tiempo Argentino, por ejemplo? Tiempo Argentino hubiese puesto histórico rescate, ¿no? Ensalzando a la figura presidencial. ¿Cómo lo hubiesen levantado? En Radio La Red. ¿Cómo lo hubiesen hecho? En Radio La Red, la radio de Narváez. La Red Informativa. Noticias. 2 minutos. De Narváez invita a la Cámara a los 33 mineros. Adelante, Luis Majul, compañero de Radio La Red. Entrevista exclusiva a la esposa y al amante del minero argentino. Jorge Rial también hizo declaraciones aquí en Radio La Red. Da vergüenza el show mediático que armaron. Seguí el ritmo de la información. La Red Informativa. Estamos. En Visión 7, ¿cómo hubiesen levantado la noticia, por ejemplo? En Visión 7, el canal público, el canal del Estado. Bueno, la presidenta felicitó a los rescatistas. Imagínense también, ¿no? En Crónica, sería interesantísimo el título de Yo Crónica. Yo me imagino cómo lo hubiesen El título dicho. De Crónica. A ver, rescataron a 32 mineros y un boliviano. Imagínense, ¿no? Bueno, por ejemplo, Tinelli y yo hubiese organizado un especial, Bailando con los Mineros. Bailando por un sueño de los mineros. Bailando por una mina, podría haber hecho. Bueno, 33... Claro, bailando por el rescate también. 33 mineros compiten por una mina. Claro, por ver quién sale primero del pozo. Guarda, que no caigan en un pozo depresivo después de eso los mineros, ¿eh? Luis Ventura, por ejemplo, otro periodista también. Tengo una primicia. Un video. Sara Rivera, tengo acá en mis manos, tengo un tape exclusivo que vamos a estar pasando en minutos nada más, que devela que uno de los mineros tendría algún tipo de relación con Silvia Zuller. O los 33. O los 33. Silvia Zuller estuvo en la mina y se pasó a los 33 mineros. Lo demuestra este video que tenemos en exclusivo. Sí, sí, pasa por el tubo. Pasa por el tubo, Sabrina Sardela. Sí. Era pequeño el tubo, el canal de ingreso a la mina. Pero Silvia Zuller pasa por ahí. Por ahí se tiene que fajar un poquito, pero sí pasa. Bueno, Sabrina Sardela nos dice que no pasaría por el tubo. Es una falta de respeto. Chiche Hellblum, a ver, también. Memoria. Propondría, por ejemplo, a ver, montar una escenografía 700 metros bajo tierra y hacer el programa desde ahí. Chiche Hellblum estaría en su salsa con algo así, ¿no? ¿Qué diría algunos de los personajes que van al programa de Anabel Ascar? Amigacho, por ejemplo, este que recuperó el oído siendo vegano. Siendo vegetariano, muy bien. ¿Qué chuete que chalieron? Amigacho, ¿no? Mirtha Legrand, ¿qué diría Mirtha Legrand en uno de sus almuerzos? Almuerzan hoy con la señora Mirtha Legrand de Tiner, en el Teatro Colón. ¿Qué les daría de comer Mirtha Legrand? No sé qué les daría de comer, no, la verdad, ni idea. Por lo general les da cosas raras de comer a los invitados y no los deja comer. No, les habla. Por meter un bocado a la boca, ahí le das una pregunta. Sí. No sabes si comer, contestarle. Claro, sí, no, es verdad. Nos dice Sabrina que cualquier cosa que le pongan con el hambre que tenían ahí abajo, comen cualquiera. Ah, pero les pasaban comida. Sí, les pasaban igual comida. Cuando los encontraron, sí, salieron todos afeitaditos, perfumaditos, bañaditos. O sea, nada de... Había un par que tenían problemas de alcoholismo que dicen que eso fue lo que más se notó, el tema de la abstinencia, pero después, o sea, los días que estuvieron perdidos. Pero después les estuvieron pasando comida. Es más, les pasaban videos de Maradona y otros futbolistas. Fue como una especie de reality show. Fue como una especie de gran hermano lo que se vivió en la mina, ¿no? Con las cámaras ahí adentro, enfocándolos, mirándolos. Las 24 horas del día transmitiendo en vivo desde adentro de la mina. Gran hermano. En vivo, la nominación espontánea del minero Casanova. ¿Cómo eran los nombres? No me acuerdo ni los nombres de los mineros. Por favor, al confesionario. Pasemos, por ejemplo, al mundo de la política. Olvidémonos ya del mundo del espectáculo en sí. ¿Qué hubiese pasado si los 33 mineros eran argentinos? ¿Qué hubiesen dicho los principales políticos, las principales figuras de la política actual? Bueno, a ver, tenemos uno que escribió un libro hace poco, ¿no? Sin reservas, habla de las reservas del Banco Central y de cómo se utiliza el dinero. Martín Redrado, por ejemplo, lo primero que hubiese dicho, les hubiese aconsejado no invertir un solo peso en Argentina, de ese dinero que van a obtener como indemnización, ¿no? Eduardo Duhalde hubiese sido el primero en decir que no les cree nada, no les creo una sola palabra. Eso hubiese dicho Eduardo Duhalde, por ejemplo, ¿no? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner hubiera dicho un montón, pero ¿cuál hubiese Cristina sido una Kirchner, de las frases? No, hubiese tuiteado, nosotros no tenemos que estar por sobre la familia en ese momento. Cristina Kirchner tuitea un montón, quiero decirle. Sí, tuitea más que cualquier más adolescente. Que todo. Sí, es la que más. Todo el día con el celular tuiteando. Estoy en el Twitter, 230 actualizaciones. 200 son de CFK Argentina y 30 son de otras personas a las que sigo. Manu Ginóbili, que también tuitea. También. ¿Qué hubiese dicho Daniel Scioli? ¿Qué hubiese por dicho? Ejemplo, a los vecinos, amigos, mineros de la provincia de Buenos Aires. En el nombre de la presidenta y de la gran provincia de Buenos Aires, felicidades. Eso hubiese dicho Daniel Scioli. Por ejemplo, ¿no? Alguna de las cosas. Sergio Massa, interesante lo que hubiese dicho Sergio Massa, intendente de Tigre, ¿no? Hubiese puesto a disposición una de las 500 cámaras que tienen en Tigre para utilizar en el rescate, ¿no? Pedro Massa les hubiese aconsejado que se fijen en el clima. Claro, fíjense antes de sacar a los mineros cómo va a estar el clima. Capaz que ese se derrumba, día. Chicos, no, fíjense. No, hay posibilidad de derrumbes, de desprendimientos de tierra y de mampostería en el túnel que comunica la superficie con la mina, ¿no? Julio César Cleto Cobos, ¿qué hubiese dicho? A ver, ¿sacamos o no sacamos a los mineros? Mi voto no es positivo. Mi voto no es positivo. Los dejaban ahí. Los dejamos ahí abajo. Se pide licencia por unos días después también. ¿Sabes lo que? Le voy a comentar algo que se va de León, pero yo lo quiero poner un poco nervioso. A ver. Leí en Twitter, porque yo estoy todo el tiempo tuiteando. En Twitter. Que un contacto mío decía que a uno de los mineros le decían minero profesional. Minero profesional. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Pues salía de una mina y se metía en dos. Claro. Es verdad, también leí otro comentario, ya que estamos en esta corriente de chiste fácil, ¿no? Uno de los mineros salió y le dijo a su mujer, te juro que sí, que tengo un amante, mi amor, pero te juro que no la veo hace más de 2 meses. Tenía razón, no la veo hace más de 2 meses. ¿Qué hubiese dicho, por ejemplo, Mauricio Macri? Un personaje interesante, sin duda, que está comprometido cada vez más por la situación de la política actual. Ni yo ni mi padre tenemos nada que ver con esa mina. Hubiese dicho Mauricio Macri, ¿no? Bueno, el doble sentido puede dar que pensar o no. Será cuestión de la interpretación que le dé cada uno. ¿Algún que otro político, por ejemplo, hubiese propuesto algún que otro minero como candidato a diputado? Por ejemplo, ¿no? Garpa. ¿Por qué garpa? Claro, bueno, que postulamos a el minero más joven como diputado, hubiese dicho, por ejemplo. Y otro diputado también podría hacerse minero. Puede haber propuesto hacerse minero porque también da prensa, da buena imagen, hubiese aumentado su buena imagen, su intención de voto para las próximas elecciones del año 2011. Puede ser, así es. Miren, esto es Parte del Aire, programa 319. Estamos aquí en Radio Ciudad FM 99.1, arrancando, abriendo la tarde de la radio hasta las 5, hasta las 17, acá en www.991fmciudad.com.ar, en las redes sociales también, Sara. Así es, si nos quieren encontrar en Twitter o en Facebook, nos pueden encontrar como Parte del Aire Radio o partedelaireradio@gmail.com y nos encuentran en ambas redes sociales. Bien, también estamos en Messenger, partedelaireradio@gmail.com.ar. Nos encuentran en el teléfono 476-3805. La temperatura en Mar del Plata en estos momentos, yo le cuento, Sara, es de 14 grados 6 décimas. La visibilidad 10 kilómetros, 68% la humedad. La presión 1015 decimal, 6 hectopascales. Y el viento del oeste a 27 kilómetros en la hora. En un rato nada más los datos del pronóstico para las próximas horas. Se viene la lluvia, Lo mismo no le puede dar. Lo mismo si le dan o le sacan. Un mínimo de orgullo le debe quedar. O solo un resto de nada. Pero me cuesta creer. Ya no se ríe de nadie. A nadie apela su tono. A nadie más que a él. Porque él no piensa en nadie. Pero me cuesta creer. Me cuesta entender. Después de muerto, nadie se acuerda de él. Si después de muerto, nadie se acuerda. No te va a gustar, también es parte del aire en Radio Ciudad FM 99.1. Me cuesta creer. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Audimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. La tarde, 33 minutos en todo el país, en Mar del Plata, 14 grados 6 décimas. Para las próximas horas, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos moderados del sector sur, es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Mañana domingo, 8 grados la mínima, 11 la máxima, inestable por la mañana, mejorando por la tarde. Para el lunes, más frío, 5 grados la temperatura mínima, 14 la máxima, inestable durante todo el día. Estos ires y venires del tiempo, estos cambios climáticos en las condiciones, digamos, de la temperatura, el viento y demás, tienen una causa, tienen varias causas, tienen muchísimas causas que nosotros, los hombres, nosotros como ciudadanos, como personas, podríamos ayudar a evitar. ¿Es así, Sara? Así es. Parecía que estábamos en un ascensor charlando. El tiempo, el frío, la humedad. Sí, está fresco, ¿eh? La verdad que está fresco. ¿Qué pasa? Sí. Hay un vientito ahora. Está como, hay una leve llovizna de a ratos. La puedo ver desde la ventana de aquí. A mí ayer en la parada del colectivo un señor me dice, pero se puso feo el día. Ayer fue, no, antes de ayer. Pero se lo dijeron porque llegó usted. No, porque yo le pregunté qué colectivo, hasta dónde iba tal colectivo, porque me suelo tomar cualquier colectivo, claro, también es un problema mío. Sí. Y me dice, se puso frío, yo lo miro alrededor y estaba nublado. Y le digo, a mí me gustan los días nublados, porque no hace calor, no está lloviendo. La discusión eterna, ¿tarde negra o tarde gris? A mí me gusta más la tarde gris. ¿Tardes grises o tardes negras? Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Sí, me pasa de tardes negras también el otro. No, bueno, pero a mí me pasa eso. Gris en la ciudad y nadie me espera. Claro. Me siento identificada. Es verdad. Digo que hace un rato, bueno, más allá del cambio climático, hace un rato usted decía que a veces uno desconfía porque no sabe si, por ejemplo, se queda en su casa. Y lo viste que dicen que no hay nada más, usted está más fresco que una lechuga, bueno, y así. Sí. Y no sabes ir a la verdulería y comprar porque capaz que lo están intoxicando a poco. Claro, no sabemos si nos están vendiendo verduras orgánicas o verduras fumigadas con agroquímicos. Sabina Sardela puede sacar el jengibre del bolso que me mira. Ah, está bien. Quiere tomarse un té de jengibre. Es jengibre orgánico también, ¿no? No está fumigado, no tiene agrotóxicos, nada por el estilo. Que ya no solamente están fumigando a los vegetales, sino que también fumigan a los vecinos. Es una nueva modalidad. Ah, mire usted. No se había enterado. Pero eso no sucede aquí en Mar del Plata, me imagino. ¿Cómo no va a suceder? ¿Cómo que sucede aquí en Mar del Plata? Hace años que estamos diciendo paren de fumigar. Es verdad. Nosotros hay un montón, claro, de gente más. Pero ¿sabe qué pasa? Yo leo La Capital y escucho Leu 6, Leu 9 y no me entero de esas cosas. Usted nos está peor que yo. Le cuento que los vecinos del barrio Santa Isabel denuncian haber sido fumigados, pero indiscriminadamente. Ah, bueno. Ni siquiera un poco. Está bien, van a sacar raíces, entonces. Claro. Van a estar llenos de... sin pestes, por ejemplo. Claro, sí. Van sin a estar mosca, libres de antrax y ese tipo de cosas, ¿no? Este verano, por ejemplo, no van a tener fruta, o sea, mosca en la fruta. No va a haber insectos. Le cuento casas. Que estuvieron hablando en uno de los portales de noticias que leemos siempre. Uh-huh. Y decían que en varios sectores del barrio se evidencia la presencia de un herbicida que, según declaran los vecinos de este barrio, no solo es peligroso para el medio ambiente, sino que también para los seres humanos. Recordemos que cualquier tipo de herbicida, pesticida, insecticida, lo que sea, es peligroso para el medio ambiente. Uh-huh. O sea, no hay alguno. Dicen que son menos contaminantes, pero no hay ninguno que sea... Sí, sí, hay una de las radios más grandes y más escuchadas, que justamente comentábamos al comienzo del programa, que hace una gran campaña, digamos, por... obviamente por plata baila el mono, ¿no? Por ingresos publicitarios a favor de ciertos productos químicos, ciertos agroquímicos. Así es, acá lo que decían los vecinos, y uno de los vecinos que se llamaba Gustavo Pisani, es que estuvieron fumigando sobre ambas manos de la calle principal que conduce al Country Marayuí, uh-huh, las banquinas y los alambrados con herbicida. Claro. O sea que no solamente estaban fumigando, por ejemplo, no sé, plantaciones aledañas, que suele pasar y que también el pesticida es nocivo para la gente que vive en, uh-huh, esos barrios, sino que estaban fumigando las banquinas y las calles. Hablamos, ¿sabes?, de los vecinos del barrio Santa Isabel, ¿no? Exactamente. Cercanos al camping Marayuí. Claro, y lo que decían era que verdaderamente era vergonzoso que les esté pasando eso y que esperan que Dios los proteja y tengan piedad en ellos. Uh-huh. Imagínense que están invocando a... Sí, sí, a la buena de Dios, básicamente. Sí, porque dicen que ya no saben qué hacer porque se está destruyendo su medio ambiente y que están presentando ellos síntomas de pesticidas. Claro, sí, recordemos cuáles pueden ser algunos de estos síntomas, ¿no? Por la aplicación de agroquímicos cerca de personas o cerca de animales, básicamente, y por ser, digamos, benévolo, por nombrar un caso leve, hablamos de cáncer. Claro, como los primeros síntomas por ahí pueden llegar a ser vómitos, pero algunos pesticidas no los... o mareos, pero algunos pesticidas no los presentan. Uh-huh. El tema más importante es ese, que llevan o conllevan a que la persona sufra algún tipo de cáncer. Claro, sí, no solamente sí, a los que los están fumigando, como en el caso de los vecinos, que ya es bastante... suena hasta irrisorio que los estén fumigando a ellos, sino que también en el consumo de pesticidas en los vegetales hace eso. Sí, no solo en los vegetales, sino también recordemos que eso va directamente a las napas de aguas que son utilizadas por los vecinos, utilizadas, consumidas por los vecinos también para digamos, para consumo y para uso, para lavar las propias verduras, para lavar los propios vegetales, los platos, los vasos, para bañarse uno mismo, se está bañando con pesticidas. No hablamos solamente de cáncer, hablamos de casos de malformaciones congénitas, ¿sí?, de personas que sufren otro tipo de patologías mucho más graves también. Está bueno que la gente se entere de esto porque antes se pensaban que ese tipo de patología solo pasaba en ciertos sectores del norte argentino donde se cosechaba soja y sin embargo le ponen a cualquier tipo de vegetal, hasta las plantas de decoración le ponen pesticidas. Uh-huh. Bueno, y no hablamos solamente de que aquí en Mar del Plata es cerca del barrio Santa Isabel, cerca del campo en Marayuy, donde se están fumigando a los vecinos. Ya hace bastante, digamos, lo del comienzo del bloque fue un acting como para dar un pie, ¿no?, a la información, pero hace bastante que se viene hablando de esto aquí en Mar del Plata, desde una mínima porción del aire, del espectro radial de la ciudad, ¿no? Porque recordemos, las principales radios, los principales diarios no hablan de estos temas. Así es. No hablan de estas cuestiones. Aquí, sin ir más lejos, a la mañana, los sábados, en el programa 5 Preguntas, hay una columna todos los sábados de la gente de Paren de Fumigarnos, que comenzaron hace un par de años siendo fumigados allá por Colón, al fondo, Colón al 11.000, Colón al 10.000, con plantaciones de sojas a metros de casas familiares, ¿no? Bueno, esos son temas que la Secretaría de Medio Ambiente del municipio se tendría que encargar y que, sin embargo, hace oídos sordos. Hace oídos sordos, claro, porque escuchan la radio oficial, escuchan la radio de Mar del Plata, la radio más importante de Mar del Plata, y el hotel, el Hermitage y todo, y bueno, sabemos, ¿no?, todo lo que tiene bajo sus garras este gran monstruo, este magneto local, este magneto marplatense, ¿no?, que tampoco es marplatense, pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones de dónde es oriundo y demás. 3:40 en todo el país, escuchamos algo de música, Sabrina, ¿te parece? Esto es la Bersuit Vergarabat desde el disco Laten Bolas. No me paranoique. Tuve una conversación con un paranoico y me paranoiqueó. Sí. Si no te molesta, te voy a pedir un autógrafo, me dijo. Y algo me molestó. Tengo una hija que si se entera que estoy con vos se muere. No se lo digas entonces. No quiero que me hagas cargo de algo así. Bueno, loco, qué mala onda. No te pongas así. Así como. ¿Cómo? ¿Qué? Es que te acercas de esa manera, me mirás de esa manera y ni sé ni siquiera qué me preguntaste. Pero igual me ensartaste con esa aura ultra nerviosa que me dio, qué sé yo, una cosa, no sé, ganas de

dígame, porque estoy un poco desorientada, yo sabe que vengo un poco perdida los sábados. ¿Qué pasa con el 82% móvil? Usted no sabe nada, usted no lee nada, no se informa. Me parece muy bien la vida que lleva usted, ¿eh? Sí, a mí me pasó lo mismo con los mineros. Me enteré cuando se quedaron atrapados y después me dijeron, están sacando a los mineros. Y yo pregunté, ¿no habían salido ya esos...? Claro, se evitó todo el mal trago. Y vi al primero que dijeron, hola, hola, abrazó a la señora así como... Se evitó el mal trago de leer, por ejemplo, la nota del diario Perfil, que decía que no había posibilidades de encontrarlos con vida. No hay posibilidades de encontrar a los mineros con vida. Se metieron la nota en el bolsillo. Claro, se sabe dónde se la tuvieron que meter. Obviamente 678, diario registrado, TVR y todos esos programas de análisis aprovecharon y sacaron jugo de esa nota, ¿no? Obviamente está bien. Hicieron, ¿no? Bien hecho, muy bien hecho, porque... Yo estaba como los mineros, no me estaba enterando de nada. No se enteraba de nada. Y no se enteraba nada de... Bueno, en realidad usted sí se enteran mucho porque está en Facebook. El Facebook es como un reality show. Pero no saben que soy yo. Sí, sí saben que es usted. A veces me borra la gente, me doy cuenta de que me borran mis contactos. Porque cambia de nombre. Claro, se cambia de nombre. Como el camaleón soy. Y se piensan que es otra persona, no saben que es usted en realidad. Por esta eso. Semana se llama Jane Lane. ¿Por qué le cuenta a la gente? Para que se cambie el nombre de vuelta. Me lo voy a tener que cambiar, sí. Sarah Thompson, lo voy a tener Jane que Lane. Bloquear. Claro. Qué peor. Pero usted puede no aceptar las invitaciones de amistad. Sí, o puede, ¿sabe lo que puede hacer para que no se las envíen de vuelta? Yo le doy un truquito. Lo bloqueo. No lo bloquea. No la responde y después no le aparece más en notificaciones. Ah, le pongo... En otro momento. Digamos. No, en otro momento le pueden volver a enviar la solicitud, si usted pone... No, si usted pone en otro momento, les queda como esperando, aparentemente. Ah, les queda en espera, bueno... Sí. No los puede rechazar nunca, en realidad, cambia... Hasta el Facebook cambia. Cambia una vez por semana, más o menos, el Facebook, así que puede ser que hayan cambiado. Pero vamos a hablar de algo... De lo que nos compete. De los que nos compete en este momento. Usted me preguntaba, 82% móvil sí, 82% móvil no, ¿es viable, no es viable? ¿Estuvo bien el veto presidencial? ¿Fue algo desacertado? ¿Fue algo incorrecto? Recordemos, esta semana el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que pretende establecer la mínima jubilatoria, el mínimo haber jubilatorio en el 82% de lo que es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Recordemos que actualmente el gobierno está otorgando con una ley de movilidad jubilatoria sancionada en el año 2008 una movilidad jubilatoria de dos veces por año de acuerdo a la evolución de la economía, ¿cierto? Bueno, bien, sí. El Congreso fue, digamos, este proyecto de 82% fue aprobado en la Cámara de Diputados por 135 votos a favor aproximadamente contra 80 o 90 votos negativos. Y en el Senado hubo un empate, 35 votos a favor, 35 negativos. Y adivine quién definió el destino de la norma. ¿Quién? Julio César Cleto Cobos, que esta vez no dijo mi voto no es positivo, esta vez dijo mi voto sí es positivo o mi voto no es negativo, ¿no? Obviamente el jefe de la oposición definió a favor del proyecto de la oposición, que hay que decir algo, ¿no? Algo, la principal guerra entre oficialismo y oposición en este debate fue la fuente de financiamiento de este dinero, ¿no? El oficialismo insiste con que el dinero no está, con que no hay plata para solventar ese incremento, y la oposición dice que sí, que la plata está. Pero ¿qué pasa cuando el oficialismo interpelaba a la oposición para que diga dónde estaba esa plata o de dónde sacarla? La oposición hacía agua, la oposición chapuceaba en el proyecto, se iba por las ramas y hablaba de otras cuestiones en el medio de los debates. Bueno, finalmente lo que define es la votación en sí, y tuvo visto bueno en ambas cámaras del Congreso. Lógicamente, la presidenta Cristina Fernández, como había anunciado vía Twitter y en declaraciones en distintos medios, terminó vetando la norma. Bueno, hay un informe del CONICET, porque también uno empieza a leer la versión oficial, empieza a leer la versión de la oposición y, digamos, como que se tiñe un poco de cuestiones personales o cuestiones partidarias que nada tienen que ver con el proyecto en sí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a consultar una fuente neutral en el tema. Bueno, hay un informe que elaboró el CONICET al respecto sobre la aplicación o no de este 82% móvil para los haberes jubilatorios. Bueno, según este trabajo elaborado por científicos, por economistas del CONICET, básicamente, se beneficiaría solamente, este proyecto solamente beneficiaría a los jubilados con mayores ingresos. Por ejemplo, uno de los caballitos de batalla de este debate de los miembros de la oposición era beneficiar a los más olvidados por la sociedad, a los abuelos, a los que menos ingresos tienen. Bueno, justamente este proyecto beneficia solamente a los jubilados con mayores ingresos. Y además revela que la desigualdad aumentaría 15% con este proyecto en marcha, con este proyecto en aplicación. Bueno, el Senado finalmente convirtió en ley, según este proyecto del 82%, la investigación del CONICET dice que pulverizará los logros alcanzados en materia previsional y aumentará un 15% la desigualdad en la clase pasiva, ¿no? Este avanzado estudio, elaborado por economistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, ¿sí? Habla que la implementación de esta ley podría tener un impacto demoledor en la economía. Bueno, los investigadores afirman que no solo se podría desfinanciar el sistema con la aplicación de esta norma, sino que también el articulado de la ley generaría un impacto negativo en materia de reparto de la riqueza dentro de la clase pasiva. Digamos, a ver, en líneas generales el texto dice que se benefician todos los jubilados. Ahora, cuando uno empieza a leer artículo por artículo y se empiezan a aplicar las fórmulas y los cálculos, bueno, resulta siendo que los que menos ingresos tienen de los jubilados no cobran aumento, y si lo cobran, cobran muy poco aumento, y los que más cobran van a cobrar más. Van a cobrar muchísimo más. ¿Qué se habla con esto? Que un jubilado que tiene quizá una jubilación de 1.200 pesos puede recibir un aumento de hasta 1.400 pesos, es decir, 200 pesos. En cambio, un jubilado que gana 5.000 pesos podría ganar 20.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que se agrandaría la brecha, por contrario a lo que viene haciendo este gobierno, entre los que más ganan y los que menos ganan, ¿no? Bueno, además perjudicaría la distribución del ingreso a nivel regional y los avances en igualdad de género. También se habla de esto, ¿no? 50-50, mitad de mujeres y mitad de hombres económicamente activos. Bueno, es un informe preliminar, ¿no? Los resultados definitivos aún no están, pero dan cuenta que, por ejemplo, en el artículo primero de la ley se propone que el haber mínimo garantizado sea el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la supuesta promulgación de la ley, que finalmente no sucedió, ¿no? Y genera solamente ese artículo, el primero de la ley, generaría un gasto inicial cercano a los 23.000 millones de pesos, nada más y nada menos. Hablamos de números macroeconómicos, es una cantidad importante de dinero. Pero el mayor gasto que tendría que afrontar el Estado Nacional, si esta ley hubiese sido promulgada, sería por lo que versan los artículos 5, 6 y 7. No se tomaron el trabajo de que no sean 6, 7 y 8. Bueno, fueron los artículos 5, 6 y 7 que plasman los tres fallos de la Corte Suprema que dan el espíritu de la norma, ¿no? Que tomaron en materia previsional. Hablamos de los casos Elif, Sánchez y Badaro. Bueno, sobre la base de las proyecciones del CONICET, estos tres artículos, bueno, significarían para el Estado Nacional, escuche bien, un gasto de entre 40.000 millones y 50.000 millones de pesos. Poco. Es decir, cerca del doble del desembolso que se debería hacer para otorgar el 82% móvil a los jubilados que cobran la mínima. Es decir, solamente para poner en aplicación la norma en primera medida 23.000 millones y luego para sostenerla entre 40 y 50.000 millones. ¿Sí? Los investigadores reconocen que el artículo primero podría reducir la pobreza y la desigualdad, pero aclaran que digamos, la mejora, digamos, de la situación o las implicancias serían prácticamente imperceptibles, no serían sustanciales. ¿Sí? Hablamos de sueldos de 1.000, 1.100, 1.200 pesos que cobran los jubilados. Bueno, si los economistas del CONICET deciden evaluar en función de la medición de la pobreza del INDEC, con la aplicación del proyecto la pobreza bajaría del 12 al 11% nada más, ¿sí? Y si utilizan la medición de 7 provincias, que son los índices alternativos, ¿no? La pobreza se reduciría apenas del 21 al 19,5%. Es decir, significaría un gasto importantísimo para el Estado que se podría usar en otras cuestiones que generen un beneficio a más largo plazo, solamente para reducir 1 o 2 puntos porcentuales, digamos. A ver, esto no es significativo en comparación con el gasto que hay que desembolsar. Bueno, esto responde a los artículos 5, 6 y 7 que aumentan además un 22% la desigualdad dentro de la clase pasiva, dentro de los jubilados. Bueno, esta caída se morigera con la mejora que traería la aplicación del artículo primero, que daría un neto de un aumento de la desigualdad del 15%. Nada más y nada menos que el 15% sería, digamos, el resultado final de diferencia, de desigualdad, digamos, de brecha entre los que más cobran y los que menos cobran. Bueno, es decir, que en el mejor de los casos se reduciría 1.5% la pobreza con un gasto de 60.000 millones de pesos. ¿Sí? Imagínese a cuánta gente se le puede dar de comer con 60.000 millones de pesos, ¿no? Los beneficiarios de estos puntos, que tienen esta multimillonaria implicancia, no son otros que los jubilados hombres con altos ingresos que viven en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y en la ciudad de Córdoba. Es decir, que se benefician los mismos de siempre, claro, en este caso. Es por eso que, como el proyecto no prevé una financiación genuina y nueva para este aumento, bueno, en las erogaciones públicas, en el CONICET advirtieron, ¿no?, que una ley de este tipo significaría en la práctica quitarle dinero a los jubilados más pobres, a los de todo el país y a las mujeres que lograron estar incluidas en las jubilaciones. Recordemos que este es el primer gobierno que otorga la posibilidad de jubilarse a las amas de casa. ¿Sí? Bueno, significaría quitarles plata para solventar los ingresos de los jubilados que más ganan hoy por hoy y que ganarían más con esta ley. Bueno, el artículo 5 introduce el ajuste ELIF, que es un recálculo de los haberes iniciales, ¿no? En el artículo 6 se establecen pagos retroactivos por haberes mal liquidados entre el año 1991 y 1995. Pocos. Así que imagínese la cantidad de dinero, o sea, todo esto se va multiplicando por la cantidad de años, digamos, que se viene devastando al sistema previsional argentino. Para poder llevar adelante este proyecto se necesitarían 7 trabajadores en actividad para darle de comer a un jubilado. Y actualmente hay 1.5 trabajadores en actividad aportando para el sueldo de un jubilado. Así que imagínense la proporción, digamos, desmesurada que intentó instalar la oposición con la sanción de este proyecto, ¿no? Además, el artículo séptimo ajusta con un coeficiente más alto, con valores post convertibilidad que son apoyados en el caso Badaro. No recordemos cómo es este mecanismo. Jurisprudencialmente, la justicia interpreta las leyes de acuerdo a la coyuntura económica, social y política del momento, y luego interpela al poder legislativo para que adapte las normas a estas cuestiones, ¿no? Bueno, son varias las leyes que ya van siendo sancionadas en este sentido. Según las previsiones del CONICET, estos 3 artículos sumados podrían sumar ajustes que van desde el 80 hasta el 1000%. Se indicó, por ejemplo, que habría personas que a partir de estos fallos pasaron a cobrar, escuche bien, y que pasarían a cobrar con una supuesta aplicación de esta ley, de 4.000 a 33.000 pesos, con retroactivos que superan los 2 millones de pesos. Ah, poquito. Imagínense de los números de los que estamos hablando, ¿no? Del disparate que intentó hacer la oposición con este proyecto. Estos 3 artículos beneficiarían, según los economistas, ¿no?, a jubilados que no ingresaron en el sistema por moratoria y perciben altos haberes, y sus jubilaciones se verían incrementadas en un promedio de un 80%. Bueno, este es el informe que dio a conocer el CONICET, un informe preliminar, ¿no?, sobre la aplicación de este 82% móvil. Ahora, uno se pregunta, ¿no?, llama demasiado la atención, ¿por qué los mismos que hace 10 años redujeron los haberes jubilatorios? ¿Por qué los mismos que se opusieron a la recuperación de los haberes jubilatorios en el año 2008, recuperar los fondos que estaban en las AFJP privatizados con aportantes estafados? ¿Por qué se opusieron en aquel entonces y ahora se la dan de benevolentes para con la clase pasiva, con los que menos tienen, con los pobres abuelos? ¿Se acordaron ahora de los viejos? No, no se acordaron ahora de los viejos. ¿Sabe qué pasa, Sara? ¿Qué pasa? Cuénteme. No son ellos los que tienen que ajustar las tuercas para poder pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Desestabilizar al gobierno, ¿no? Hay una guerra sucia en este sentido, cuyo principal objetivo, ¿cuál es? Hacer caer el actual gobierno, o por lo menos dejarlo lo más lastimosamente posible para las elecciones 2011. ¿Qué pasa? Tanto para poder aplicar esta ley como para vetarla, la imagen presidencial sin dudas desciende. Ahora, otra cosa llamativa, ¿no? Una de las principales cosas por las que se cuestiona este gobierno es la demagogia, es hacer todo para la gilada, por el pan y por el chori y la coca. Bueno,

son como seis, hablan pavadas nomás. Son como diez, son como cien, lo que ya vimos pasa. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. ¡Hola! ¡Miren lo que me encontré! ¡El viejo radio del abuelo! ¡Ay! ¿No sería grandioso reunirnos y escucharlo? Sí, sintoniza algo. Estoy empezando a pensar. Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Buenas noches, Mar del Plata y fanáticos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva edición de Que se vayan todos. Un programa distinto para gente distinta. ¡Qué buen programa! Que se vayan todos. El programa donde el deporte, la música y la diversión se juntan. Todos los sábados, desde las 22 hasta la medianoche. Con la conducción de Juan Fernando Blaires, Mariano Aguilera, Ariel Ruiz Bustos y Santiago García Lizarazú. Acá, por FM Ciudad 99.1. Es la hora 16, 8 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro, que me habla, no entiendo al Señor. Un rosario en el muro, no, no, no, no. 4 de la tarde, 9 minutos en todo el país. Seguimos acompañándote acá en Radio Ciudad FM 99.1. Somos parte del aire. Es la edición número, no lo dijimos al comienzo. Pasa que, ¿sabe qué? Nos entusiasmamos demasiado especulando, ¿no? Sobre qué hubiese sucedido si los 33 mineros eran argentinos y nos fuimos por las ramas. Hablamos de con el censo también estábamos hablando. Con el censo, sí, también es verdad. Edición número 319, hoy sábado 16 de octubre del año 2010. Es la 40ª emisión de la séptima temporada de este programa, déjeme que le diga. Es el programa número 40 del año 2010, séptima temporada de Parte del Aire. ¿Dónde nos encuentran nuestros oyentes? En las redes sociales, en internet, Sara. Como Parte del Aire Radio, @gmail.com, y ahí nos ubican en Facebook y en Twitter, en ambos. Bien. Y también en Messenger. En ambas redes sociales y en Messenger también. Nos pueden ubicar en el blog www.partedelaireradio.blogspot.com o en www.991fmciudad.com.ar para escucharnos online. El teléfono de la radio 476-3805. Y también pueden visitarnos. Nunca decimos la dirección de la radio, podrían visitarnos. Quiero contarle algo con esto de pueden visitarnos. La otra vez en una radio que está ahí nomás del dial. Si se confunden del dial, no nos encuentran. Sí, nosotros, por ahí escuchan otra. Escuchan a Pergolini, a la Negra Bernal. A la mañana sí, me pasaba eso, sí. La otra vez estaban diciendo que los cupcakes eran una cuestión snob. Y fue la chica de Oh My Cupcakes y le llevó cupcakes. Mire usted. ¿Por qué acá no pasa visitó, eso? Nos visitó en la radio. Que nos vengan a visitar, nos traigan algo. Pero usted tiene que traer los cupcakes. Yo no voy usted a cocinar más. Una vez me prometió cupcakes y yo todavía los estoy esperando. Sépalo. Que yo me mira con esa cara. No voy a cocinar más porque a mí nadie me cocina nada. Pero yo estoy esperando que traiga los cupcakes. Usted los trae y yo le puedo cocinar algo otro día. No, yo hasta que no vea pruebas concretas al respecto. Bueno, yo le traigo facturas, yo traigo galletitas. Cocinar unas papas al horno no es cocinar, Sabrina. O los fideos, fideos al pesto que trae Sabrina Sabrina. Merendamos mate con fideos al pesto. Mate con fideos al pesto. Bueno, son cosas que suceden en micrófonos atrás. Quiero decirle que acá el único que traía comida era Carlos, que está del otro lado. Carlos Mónaco, productor de Calentamiento Radial, otro de los programas de Ubimedia Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. contacto@ubimedia.com.ar. Usted me mira, tengo que hacer el chivo. Chivo. Es imprescindible el chivo de Ubimedia Producciones. ¿Quiénes hacemos parte del aire? Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, Sara Rivera, enfrente mío, a mi lado, a un costado, en diagonal, como a usted le guste. En eso consiste la radio, en imaginárselo usted. Usted imagíneselo, imagínesela si quiere a Sara alta, rubia, de ojos claros, labios carnosos. Me imagina rubia y alta, ¿por qué? No quiero ser ni rubia ni alta. Bueno, 1.40 m, morocha, de pelo corto y con 4 dientes menos. Sara no sé Rivera. Si tanto. Imagínesela como a usted le guste, señora, señor. Del otro lado, en los controles, Sabrina Sardella. Las manos mágicas de Sabrina Sardella, que no son tan suaves, déjeme que le diga. No ¿Qué estuvo haciendo con Sabrina usted? No, es que compartimos usos de la consola y demás. Ya me estaba preocupando. Usted sabe que yo también pertenezco a la especie de operadores de radio. Esa especie, un día se dio cuenta usted. Esa especie rara de la que usted habla tanto. Y bueno, cada 2x3 compartimos algún uso de la consola con Sabrina Sardella. Se dio cuenta usted cuando yo le dije que estaban todos locos los operadores. Todos los operadores, es verdad. Tienen algún pire particular. Es verdad, bien. Bueno, hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Ahora, ¿sabe qué? Vamos a construir la medianera que le conté al principio del programa. ¿Recuerda? Para no ver a mi vecino, ese loco desquiciado. De mente. Yo pongo arena. Y yo pongo cal. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. De la tarde, 13 minutos, y esta semana Sabrina Sardella prometió en las redes sociales, para acceso público, para acceso de cualquiera que quiera visitar el perfil de Sabrina Sardella en Facebook, que hasta la semana pasada tenía un seudónimo, tenía otro nombre, se llamaba Belén Fraga. Publicó, eso me pasa por juntarme mucho con Sara. Prometió bailar este tema que suena de cortina sobre el escritorio de la radio. Yo le digo que no es recomendable. Si no quiere que terminemos 700 metros bajo tierra como los mineros, no es recomendable. Sobre la silla, aunque sea, sobre la silla. Bueno, sobre la silla puede ser. Sobre la silla, lo sumo, terminará en la planta baja de la radio y no 700 metros bajo tierra. Bueno, una de cal y una de arena, una mala y una buena. Al comienzo del programa hablábamos y especulábamos sobre esto, ¿no? Que hubiese pasado si los mineros hubiesen sido argentinos. Pero vamos a hablar, vamos a quedarnos en Chile, básicamente. Vamos a hablar por un lado de los mineros y una noticia muy positiva, y por otro lado de otro grupo de personas con una noticia no tan positiva. Déjeme que le diga y ya le doy el pie. Esta semana salió publicado en todos lados, salió en la tele, salió en la radio, en todos lados, la imagen política de Sebastián Piñera, presidente de Chile, en alza, en claro ascenso, luego del rescate de los mineros, ¿no? Si bien el presidente de Bolivia, Evo Morales, quizá exageró un poco al decir que la mina San José podría convertirse en un destino turístico, es probable que el rescate de los mineros sea beneficioso para la reputación internacional de Chile y lo ayude a romper con un pasado reciente turbulento. Pero también será un gran impulso a la imagen del presidente Sebastián Piñera, dice una crónica en algún diario, ¿no? Según una encuesta reciente, su índice de aprobación ha dado un salto de 10 puntos hasta alcanzar el 56% desde que comenzó el drama de los mineros a principios del mes de agosto. No recordemos cuando por aquel entonces se hablaba que no había posibilidades de hallarlos con vida. Bueno, y la aprobación del mandatario entre sus compatriotas podría subir aún más, dependiente de cómo se maneje la situación post-rescate, cómo se maneje luego del rescate, ¿no? Hasta ahora viene bastante bien, ¿no? El sondeo destacó además que el presidente había sido rápido para detectar la oportunidad de relaciones públicas que tenía ante sí, ¿no? Piñera, elegido en enero, es un empresario multimillonario, se presentó como un ejecutivo aguerrido que no se detendría ante nada para salvar a los mineros y castigar a los responsables del accidente que los dejó atrapados. Siempre se dice que es mejor prevenir que curar. Si sucedió esto fue porque obviamente Piñera permitió que sucediera. El presidente estuvo muy visible y obviamente vio la oportunidad publicitaria. hablan desde una consultora, que es la consultora de la marca ThinkFarm. No la conozco, pero se habla aquí en un periódico de Chile como una marca muy conocida, ¿no? El futuro depende de lo que uno haga con él. Todos los mineros salieron sanos y salvos y todos fueron tratados con cuidado. Pero será interesante ver cómo manejan la fama los mineros y cómo los apoya el gobierno. Bueno, justamente la información tiene que ver con esto, con la salida sanos y salvos de los 33 mineros que permanecieron 700 metros bajo tierra durante más de 2 meses. Pero no todo es de arena para el presidente Sebastián Piñera. Así es, porque la huelga mapuche en Chile no finalizó y lleva más de 80 días de huelga de hambre estos comuneros mapuches que habían estado encarcelados por reclamar sus derechos. O sea, ¿usted se acuerda, Roca, en Argentina? Sí. Que hizo la campaña del desierto. La conquista del desierto. ¿En qué consistía la...? Que en realidad no estaba desierto, quedó desierto luego de la conquista. ¿En qué consistía esta, entre comillas, campaña del desierto? Avanzar sobre territorios indígenas, recluir a estos indígenas sobre las laderas de la montaña, que es tierra no fértil, y darle esta tierra a personas ricas, importantes y con ganas de llevar la civilización y el progreso para que siembren. Lo mismo que sucedió en Argentina sucedió del lado chileno. Del lado chileno, a los que se recluyó fue al pueblo mapuche, que tiene una presencia muy importante. Este pueblo mapuche continúa con fuerza en Chile. Entonces, durante los últimos años, lo que intentaron hacer fue volver a retomar esas tierras que les fueron quitadas. ¿De qué manera? Primero fueron, digamos, por la buena. Fueron a intentar hablar con estas personas, con estos propietarios de los campos, para tener posibilidad del acceso a estos territorios. Como les fue negada esta posibilidad, porque ya que los propietarios de esos lugares decían que ellos lo habían... adquirido legítimamente, pagando y teniendo los títulos de propiedad. Claro, primando, digamos, el derecho de la propiedad por sobre el derecho ancestral. Claro. Entonces, no. Lo que hicieron luego estos mapuches fue tomar por la fuerza. Tomar los establecimientos, tomar los lugares. Al no haberles dado resultado, digamos, el intento por las buenas. La vía pacífica. ¿Qué sucedió con esto? Fueron encarcelados los principales jefes de estos alzamientos. Fueron encarcelados porque en Chile continúa vigente una ley que se llama Ley Antiterrorista. ¿Sabes quién la impuso, la ley antiterrorista? ¿Quién? Pinochet. No sé, capaz que no lo tenés. No, me suena un poquito el nombre, pero no sé quién es. El dictador chileno más grande de este país. Esta ley no fue derogada como muchas de las que se pusieron durante la dictadura chilena. Bajo esta ley fueron encarcelados estos comuneros mapuches. Es decir, bajo la etiqueta de terroristas. De terroristas. Simplemente por reclamar por la posesión de sus tierras ancestrales, por la posesión histórica de esas tierras que siempre tuvieron hace centenares de años y que ahora vinieron a quitarles con un papel. Solamente por eso se los etiquetó de terroristas y se los encarceló. Así es. Bueno, entonces estos mapuches fueron encarcelados en cárceles comunes, condenados con leyes comunes con las leyes de los, digamos, no leyes mapuches, sino las leyes civiles y militares del pueblo chileno, ¿no? Estos mapuches llegaron a estar encarcelados y dentro de las cárceles, no estaban todos en la misma cárcel, sino en cárceles desparramados a lo largo de todo Chile, comenzaron con distintas huelgas de hambre. Sí. ¿Para qué? No solo para que se escuche su reclamo, sino para que se modifiquen estas leyes antiterroristas. Hace un poco más de 10, 20 días, se había llegado a un acuerdo parcial en la que se ponía un plazo de 5 días para que el gobierno prometió, bueno, quitar estas leyes antiterroristas, liberar a estos mapuches de las cárceles y además que los mapuches a partir de ahora sean juzgados bajo las leyes mapuches, bajo las leyes de su pueblo, no bajo las leyes militares y políticas que rigen a Chile. Perfecto. Entonces ahí se dio a conocer la gran noticia que los mapuches habían levantado la huelga de hambre y salieron ahí por todos los diarios, por todos los medios a decir, bueno, también la huelga mapuche, bueno, los medios que trataron, obviamente. Sí. Otra victoria del gobierno de Piñera. Bueno, esto es una mentira, porque 14 mapuches continuaban en huelga de hambre. Sí, una falacia. Que continuaron en huelga de hambre hasta principios de esta semana, cuando levantaron la huelga de hambre porque... ya más de 90 días en huelga de hambre, los cuerpos no los resisten. Entonces, por una razón humanitaria, los obligaron a ingerir alimentos nuevamente. Claro. Pero el reclamo continúa, porque tras el paso de estos 5 días, de las promesas que hizo el gobierno chileno, no pasaron las palabras a los hechos. A ver, trazando una línea de comparación, ¿no? La situación de precariedad de los empleados mineros en todo Chile no es algo que se le pueda inculpar a este gobierno, sino que es algo que viene desde hace muchísimos años en Chile particularmente. Claro. No, bueno, luego de ocurrida una tragedia, el gobierno de Chile actuó con celeridad para poder rescatar con vida a los mineros y activó todos los mecanismos necesarios para que no vuelva a ocurrir y para que esas situaciones de precariedad que vienen hace tantos años dejen de existir. Bueno, el gobierno de Chile ahora, con esta situación de precariedad y de avasallamiento sobre los derechos del pueblo mapuche, que viene desde hace muchos años, desde gobiernos anteriores, ¿actuará con la misma celeridad y con el mismo compromiso con el que se movió para poder rescatar a los mineros? Tengo que ser muy objetiva en esto, para mí no, porque si ya pasaron 90 días de la huelga de hambre. Bien, bueno, pocas posibilidades hay entonces. Bien, una de cal y una de arena en parte del aire, hablando justamente, ¿no?, de lo que sucedió, de lo que fue parte del aire esta semana del otro lado de la cordillera, en el hermano país de Chile, y lo que no es parte del aire muy a menudo en los medios chilenos y menos que menos en los medios argentinos. Una de cal y una de arena en parte del aire, una mala y una buena. La buena, la celeridad con la que se movió el presidente Sebastián Piñera de Chile para poder rescatar con vida a los 33 mineros. La mala, no se está moviendo ni aparenta querer moverse para rescatar o para, digamos, resguardar la soberanía del pueblo mapuche. No, y no es un separador ni de parte del aire ni de calentamiento radial. Es la música de bajo fondo desde el disco Mar Dulce del año 2007. Esto es Gran Junior. We'll be right back. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Calientes por la monotonía del dial, llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad. En el aire de 99.1 FM Ciudad. Calentamiento radial, lunes a viernes, de 9 a 11. Una realización de Radio Ciudad y Aubimedia Producciones. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Sara Rivera Verde es la funda de nuestro escritorio aquí en el aire de Radio Ciudad. Y verde es su información, la que nos trae ahora. Verde, verde, que te quiero verde. Verde, que te quiero verde. No hablamos de verde, de dólares. No, ojalá habláramos de dólares también, ¿eh? Ojo, que todo esto fuera redituable. Bueno, en algún momento quizá. Lo de la ecología, digo, no. En algún momento quizá fuera redituable. Le cuento, tengo dos noticias. Una noticia y una consejos verdes. Uno es que Argentina aspira a cambiar la matriz energética para el 2025. Ajá. Falta un poco, pero lo van a cambiar. Ojo. ¿Lo aprobarán en el Senado o lo vetarán después? Y depende quién, porque depende quién esté en el gobierno en ese momento, ¿no? Claro. No sabemos. Sí. No sabemos si vamos a estar nosotros vivos todavía de acá a 15 años. Usted con el ritmo de vida no le veo mucha vida posible. Ajá. Le cuento que lo que van a hacer, el objetivo es bajar la participación de los fósiles, como habíamos estado hablando de la energía fósil que no es renovable, del actual 57% a un 28%. Esto lo dijo Daniel Cameron, secretario de Energía del Ministerio de Planificación. Energías fósiles, hablamos federal. De los derivados del petróleo, justamente. Claro, ¿no? Gas y petróleo en sí. Esto obviamente no nos enteramos por diarios argentinos o diarios nacionales, ya que no se tocan los temas ecológicos, sino que los que quieren saber más al respecto pueden entrar a ecoticias.com en la parte de Ecoamérica, o sea, una mirada europea de los problemas ecológicos. Una mirada europea de los problemas ecológicos de los argentinos, como Barcelona, pero ecológico. Claro, como el Barcelona, pero de verdad vendría a ser, no tan metafórico. Le cuento que el funcionario este anticipó que la partida destinada al sector energético será de 18.000 millones de pesos, más de 4.500 millones de dólares, un 20% superior al aprobado este año. Y lo que van a hacer es modificar la actual matriz energética, y para ello es necesario elevar el aporte de las centrales nucleares de un 6 a un 22%, y la hidráulica que pase del 35 al 40%, y las energías renovables que alcancen 8 puntos porcentuales. Uh-huh. Hasta el momento no sabía, por ejemplo, no se utilizaba mucho la energía hidráulica, porque el problema es que depende de los tipos de corrientes que haya, de ríos y demás, hace que por ahí bajen unos grados en los watts, por ejemplo, de energía, lo que es lumínica. Claro. Entonces, hasta que no se modificara eso para que fuera constante, no se podían utilizar, todo el tiempo. Como no pasaba con el petróleo y el gas, que siempre tenían un suministro constante. El tema es que no va a ser constante, ya que no son renovables. Bien, eso por un lado. Que esto se va a hacer, que van a incluir trabajos en la central electronuclear Atucha 2, que terminó de hacerse hace 20 años, y van a extender la vía útil central atómica embalse para lograr esto. Pero calculan que más o menos la obra, para ponerla en funcionamiento, va a tardar 16 años. 16 años, nada más y nada menos. Un tiempo bastante importante. Unos 4 gobiernos, nada más y nada menos. Claro, hoy por ejemplo lo que están haciendo, en ejecución tendidos la NOA NEA, que es de Comahue, Cuyo, y el tramo de Pico, Truncado, Río Turbio, Río Gallegos, Calafate. por ejemplo, es una de las obras que se está poniendo en funcionamiento. Bien, y tenemos además de estas informaciones sobre energías, tenemos, porque digamos, a ver, uno dice, ¿no? ¿Cómo me gustaría poder ayudar para el medio ambiente, para poder beneficiar o para poder disminuir mi impacto negativo sobre el medio ambiente? Y a veces uno dice, ¿pero qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer yo, un humilde cristiano, bueno, un humilde ateo en todo caso? Sí. No me sonaba lo que me estaba diciendo. Para ayudar al medio ambiente. Y le cuento que, o usted me va a contar en realidad, que hasta los más chicos pueden ayudar con el medio ambiente. Así es, porque lo que pueden hacer, por ejemplo, una noticia de color podría una ser. Noticia de color verde. También. Color esperanza. Así es, para mañana, para los que festejan el Día Comercial de la Madre y que también le dicen Día de la Familia. Le tendrían que decir al Día del Padre también Día de la Familia. De la familia. ¿Qué pasa verdad. Con los que no tienen padres? Claro. Otro tema. Es regalarle algo ecológico a las madres. Por ejemplo, un cacho de tierra. Claro, abono. Un jengibre, abono para la tierra. Un pedazo de jengibre todo pelado, cosa de que se oxide y se seque también. Claro, claro, claro. No, lo que pueden hacer es, por ejemplo, regalarles, fijarse en las etiquetas de los regalos que van a hacer, que digan que son biodegradables. Bien. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, le regalamos una lapicera biodegradable. O sea, que sea una lapicera un poco copada, no le vamos a regalar una Bic, por ejemplo. Una Bic azul, trazo fino, biodegradable. ¿Y por qué sí. biodegradable, madre? Por ahí sale 50 centavos la Bic común y la biodegradable sale 3 pesos con 50. Pero bueno, hagamos el esfuerzo. Bueno, un poquito, 50 centavos. No, pero lo que tienen las tintas biodegradables es que están hechas con extractos vegetales y que luego no tienen un impacto al medio ambiente. Ajá. También otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, hay varias marcas de ropas, como lo fue Levi's en su momento, que le compraban a personas en el norte algodón orgánico. Entonces las remeras estaban hechas de algodón orgánico y tintas también biodegradables. Hubo toda una línea, no sé si ahora está nada en funcionamiento, pero hay varias marcas que auspician que su ropa está hecha con algodón orgánico. ¿Qué quiere decir el algodón orgánico? Que no tiene pesticidas. Claro. Entonces, no solamente no es nocivo para el cuerpo, sino que tampoco la producción daña al medio ambiente ni a la gente. Ni a la gente. Aledaña, como sobre pasa todo así en Mar del Plata. Hablábamos hace unos minutos, nada más. Ese es eso. Un buen detalle. Hay una marca en Córdoba que hace ropa para bebés biodegradables. Así que si tienen alguna madre y le quieren regalar algo. Podemos y algo decir para la el marca, bebé. ¿No? Sí, se llama Chunchino. Chunchino. Por internet lo pueden encontrar. Bien, bueno, interesante. Está en Córdoba Capital, lo que se le llama Nueva Córdoba, y después tiene envío online. Bien, bueno, regalos para mamá para festejar el Día de la Madre que no dañan el medio ambiente. También habíamos estado diciendo hace programas anteriores, regalos solares, algún artefacto solar también puede ser. Una plancha metálica para poner en el techo de casa, sobre las tejas, para producir energía. ¿Por qué eléctrica? Una plancha? Las madres no tienen por qué estar planchando. No, no hablo de plancha para planchar, hablo de las planchas una metálicas. Placa solar. Una placa, claro, para poner un en panel. El techo. Un panel solar. Sí, también podemos, le podemos regalar eso. Le podemos regalar esos artefactos para calentar la pava al sol. Claro, también. Pone el artefacto, la pava, la madre, se va a bañar todo y después después de 6 horas. 7 horas. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Ayudamos al medio ambiente. Mira acá, que Sabrina no sabe ni prender las mallas. Hacemos eso. Cuando nos vamos a dormir. Ah, pero ya es de noche. No se puede con el sol. No. Y si no dormimos de día, nos vamos a dormir a las 7 de la mañana. Ponemos la pava ecológica. Cuando nos igual despertamos, tardaba, creo 8 horas después tenemos. Media hora tarda en calentarse el agua. Ah, media hora no es nada. Está bien. Entonces, o sea, con lo que estuvo Sabrina buscando el encendedor, podríamos haber puesto acá un panel solar con la pava. Sabrina, el encendedor que andaba al final. Que ustedes ahí no andaba. Prendimos y tomamos mate con eso. Un bueno. encendedor solar le podemos regalar a Sabrina también. Un encendedor solar, bien. Qué buena. 4 de la tarde, 36 minutos en todo el país, 14 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, 476-3805 el teléfono. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. En 4 de la tarde, 37 minutos, nos queda bastante material, tenemos que apurarnos porque se nos viene el final del programa encima. Sara, yo le cuento, nosotros marcamos tendencia en la radio, nosotros hablamos acá de que nos molesta la música que se escucha en los colectivos y en otras radios hablan de eso. Nosotros hablamos aquí de que podemos hacer un reality show de radio y los ediles de la ciudad de Mar del Plata aprueban la realización de un reality show para toda la ciudad de Mar del Plata. ¿En serio? No lo puedo creer. De un gran hermano. Yo le cuento, el oficialismo esta semana aprobó en el honorable Consejo Deliberante la contratación de una serie de una cantidad de cámaras de seguridad para, digamos, controlar y para brindar mayor seguridad a los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Digamos, Mar del Plata, gran hermano. Mar del Plata, ciudad feliz, hermano feliz, podemos poner. ¿En dónde lo van a poner? Bueno, van a poner en distintos lugares de la ciudad, pero yo le cuento qué es lo escandaloso de todo este proyecto. Se me ocurren un par de cosas, pero dígame. Sí. Bueno, a ver, son 65 cámaras de seguridad, ¿sí?, que van a instalar en la ciudad de Mar del Plata. Estamos muy pro, le quiero decir, muy pro, con las iniciativas. Muy pro. Que yo le cuento que van a tener un costo, ya le digo, muy, ya le digo precisamente, que supera, es el doble de lo que vale el servicio más barato. Digamos, por igual servicio en la provincia de Buenos Aires duplica el presupuesto asignado para estas cámaras, el aprobado aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Sabe quién es la empresa adjudicataria de este servicio? ¿Quién? La empresa de Daniel Haddad. ¿Le suena, no? Me suena, Daniel sí, Haddad, sí. Empresario, dueño de Canal 9, Radio 10, Radio, bueno, unas cuantas, Vale, otras más, Infobae y demás. Bueno, de C5N también. Bueno, este señor es el beneficiado por este, por la aprobación de este manejo, monitoreo ciudadano y hasta de la privacidad de los marplatenses, ¿no? Sí, bueno, gran hermano. Bueno, vamos a la Plaza San Martín a hacer una nominación espontánea. ¿No le parece? ¿Cómo? Mi nominación espontánea es para Sabrina Sardella. Sabrina Sardella, usted. Bueno, ese es su tema, sí. Le quiero decir que es el tema de Sabrina, verdaderamente. Es el tema de Sabrina. Lo baila del otro lado. No para de bailar, no se puede trabajar así. Bueno, hablamos de los costos, ¿no? Que son polémicos, que hablan de que sale el doble, el presupuesto aquí en la ciudad de Mar del Plata. El doble sale dos veces más del presupuesto más barato para la provincia de Buenos Aires por igual servicio. Es de 6 millones de pesos para la instalación de 65 cámaras de seguridad. Agarre la calculadora y haga la cuenta. 6 millones dividido 65. Sí, pare, así como usted no escucha. Puedo. Casi 93 mil pesos. Cada camarita, 93 mil pesos. Pero salen más caras que una cámara de filmar profesional de celulosa. O sea, de celuloide, ni claro, siquiera digital. Claro, celuloide, tal cual. Sí, es verdad. Bueno, casi 93 mil pesos va a salir cada camarita que instalarán aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto fue aprobado por la adoctrinada planta de personal, porque es un personal de el pultismo, los concejales afines al intendente Gustavo Pulti. Bien, polémico proyecto tratado y aprobado esta semana en el Consejo Deliberante, junto al de las tarjetas por aproximación también, que había sido archivado semanas atrás y que establecía el costo de los nuevos plásticos en 3 pesos, mientras los empresarios lo pedían a 6 pesos y bueno, había otros ediles que lo pedían a 1 peso, a 2. Bueno, finalmente el proyecto archivado hace semanas fue aprobado esta semana en el Consejo Deliberante también, junto con el de las cámaras de seguridad. Pasame la música de YouTube en parte del aire. Get on your boots. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. Tu voto no es positivo. En parte del aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Y bueno, no es solamente Gustavo Pulti quien quiere espiar a los marplatenses, sino que en Capital Federal también tienen un jefe de gobierno que espía a la gente, y hablamos de Mauricio Macri, que está cada vez más complicado en la comisión investigadora por los delitos de espionaje ilegal que se está llevando adelante en la legislatura porteña. Esta semana, Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, fue a declarar a la legislatura y aparentemente su testimonio estaba complicando cada vez más la situación del jefe de gobierno porteño. Bueno, los legisladores pro comenzaron a hacer agua, comenzaron con preguntas que nada tenían que ver con lo que realmente se estaba investigando, y bueno, finalmente terminó todo en un escándalo, terminó con empujones, insultos y hasta golpes de puño de los que no se salvaron ni siquiera los periodistas que estaban allí presentes. Así que nada más por decir, por todo eso, el disparo esta semana para los legisladores pro. Disparos, cortito esta semana en parte del aire porque nos queda poco tiempo, ya nos vamos. Roma primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Grados 8 décimas, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata ha descendido, cielo cubierto, visibilidad 10 kilómetros, 80% la humedad, la presión 1015 decimal 6 hectopascales y el viento del oeste a 22 kilómetros en la hora. Los temas que fueron parte del aire en estos 7 días de la semana y que intentamos acercarte en estas 2 horas de parte del aire. En el Congreso la oposición especuló con el bolsillo de los abuelos. Tras 10 horas de debate y con el desempate de Julio César Cleto Cobos, el Senado convirtió en ley el 82% móvil. Pero la presidenta Cristina Fernández argumentó que la ley llevaría a la quiebra al Estado y vetó la norma. Además, calificó al jefe de la oposición, Cobos, de ocupa por desempatar a favor de la iniciativa. La jefa de Estado manifestó que no es posible ocupar un rol, lo importante es ejercerlo como manda la Constitución y como votó la sociedad. Y agregó, tenemos un vicepresidente ocupa, pero nadie va a pedirle la renuncia. Informes del CONICET dan cuenta de que el apoyo esconde la trampa de aumentar la brecha entre las jubilaciones mínimas y las máximas, y que además es imposible financiarlo. Durante todo el debate, los legisladores que votaron a favor se negaron sistemáticamente a incluir en el texto del proyecto una fuente de financiamiento. Bien, y como comentábamos recién, Macri está cada vez más comprometido en el marco de la investigación al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por espionaje. Hubo una fuerte pelea en la legislatura porteña. En una tensa jornada, Sergio Burstein, familiar de una víctima de la AMIA, declaró que Macri ordenó las escuchas ilegales. Mientras daba su testimonio, se desató un caos entre legisladores pro y la oposición. Legisladores oficialistas interrumpieron a Burstein en medio de su discurso al ver que la situación de su jefe se complicaba cada vez más. La audiencia debió levantarse ya que los presentes llegaron a propinarse insultos, empujones y hasta golpes de puño. Gran Hermano La Feliz y otra vez. El Consejo Deliberante aprobó con adoctrinados votos de los ediles pultistas dos proyectos que ya traen larga cola. Uno de ellos es que el que propone la instalación de cámaras de seguridad en Mar del Plata. Luego de 3 horas de debate, se aprobó por simple mayoría la contratación de 65 dispositivos para colocar en la vía pública. Miembros de la oposición se opusieron firmemente durante la sesión, pero terminaron absteniéndose lo que resultó funcional al capricho del intendente Gustavo Pulti. Sí, por otra parte, y con el solitario voto de los concejales de Acción Marplatense, se aprobó también el proyecto de ordenanza que establece fijar el costo de las ya viejas tarjetas por aproximación en 3 pesos. Dicho expediente, recordemos, ya había sido archivado por no contar con el respaldo necesario, mientras los empresarios colectiveros pedían un valor de 6 pesos por cada plástico. La escandalosa licitación de las camaritas es la más cara por igual servicio de toda la provincia de Buenos Aires, ya que costará el doble que la más económica. Beneficiará al empresario Daniel Haddad, ya que le otorgará el manejo del monitoreo ciudadano y hasta la de la propia privacidad de las personas. Además, se cuestionó la dudosa ubicación de los dispositivos. La comuna desembolsará casi 6 millones de pesos por la compra de 65 cámaras de seguridad. La ecuación es simple, más de 92 mil pesos por cada camarita. Dudoso, ¿no? Más que dudoso, es verdad. Vecinos marplatenses denuncian que los están fumigando. Según afirmaron los vecinos del barrio Santa Isabel, en un amplio sector se evidencia la presencia de herbicidas dañinos para la salud y el medio ambiente. Esta semana, los habitantes del lugar advirtieron que las calles habían sido rociadas con un herbicida en forma indiscriminada y sin autorización. Los vecinos denunciaron que los encargados de protegerlos, desgraciadamente, apoyan la destrucción del medio ambiente como también de las vidas. Protesta argentina ante la ONU. El gobierno argentino presentó esta semana ante el organismo multinacional una denuncia contra Gran Bretaña por una serie de ejercicios militares en las Islas Malvinas. La protesta formal fue presentada por el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Jorge Argüello. Los gobiernos de Uruguay y Venezuela mostraron su apoyo al reclamo argentino y rechazaron los ejercicios militares que planifica Gran Bretaña en el archipiélago. Para el presidente venezolano, Hugo Chávez, las acciones inglesas se contradicen con las decisiones de la ONU, mientras que el canciller uruguayo Luis Almagro rechazó la presencia militar inglesa. Bien, y en el ámbito internacional también, ¿no? La noticia con más ocupación o con más espacio en todos los medios de comunicación tiene que ver con el rescate de los mineros. Los rescataron con vida y quedó en evidencia la precariedad a la que son sometidos los trabajadores del sector, ¿no? Luego de la salida de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, prometió cambios en materia de seguridad laboral. En tanto, la expresidenta Michelle Bachelet consideró que el accidente pudo haberse evitado. Poco después de la tragedia en la mina San José, se conformó la Comisión de Seguridad del Trabajo con el objetivo de elaborar normas que modifiquen las leyes laborales. Bien, hasta aquí el resumen de los temas que fueron parte del aire en estos 7 días y que intentamos acercarte en estas 2 horas de programa, cuando en Mar del Plata el cielo se encuentra cubierto, la temperatura 12 grados 8 décimas. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. En 7 minutos faltan apenas para llegar a las 5 de la tarde. Nosotros estamos terminando esta edición número 319 de este programa que se llama Parte del Aire, que todos los sábados, desde las 3 y hasta las 5 de la tarde, te acompaña acá en Radio Ciudad FM 99.1. Ya estamos con los chicos de Off the Record, que se van a quedar hasta las 7 de la tarde acá en el aire de la 99.1. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Todo un reality show, comentábamos, sí. ¿No? Fuera del aire, el rescate, toda el entorno, la coyuntura de los mineros. Creo que hizo punto de pico de rating, pero en todo el mundo. De hecho, 60 puntos de rating fácil. Bueno, aquí parecía una cadena nacional realmente la transmisión del rescate uno por uno de los mineros. Programa que hubiera al aire, se levantaba la programación para ver cómo salía la cápsula del hueco, ¿no? Sí, no, realmente algo maravilloso y algo que se podía haber quizá visto cuando pasó lo de la tragedia de los Andes, pero no había tanto adelanto tecnológico. No había en ese momento las tecnologías con las que contamos hoy. Y bueno, también digamos, tenemos que decirlo, no faltaron aquellos que utilizaron esta tragedia para, bueno, cuestiones marketineras, como por ejemplo la de el minero que estaba casado, que tenía un amante y toda la historia en torno, bueno, que salió y le dijo que le juró a la mujer que hacía más de 2 meses que no la veía y demás cuestiones. Y acá veo que está el Facebook abierto, le comento, hay un vio las secciones a me gusta que ponen sí, de Facebook. Sí. Hay un me gusta que dice: para mí que el minero de Chile, en vez de llamarse Johnny Barrio, se llama Johnny Salgo. Johnny Salgo, claro. Se quería quedar en la mina porque no quería encontrarse con otras dos arriba que le podían hacer escándalo. Bueno, realmente conmovedor. Y hubo una historia que no se supo mucho, que fue la de el minero que lo fue a buscar, la madre y la madrastra, porque el padre no fue. Ahí que hablábamos del Día de la Madre, ¿vieron? Ajá, mire, no tuvo gran eco. ¿Por qué no ha vendido? A mí me impactó bastante, te digo. No ha vendido. Bueno, qué casualidad, ¿no? Que justamente el día en que se comenzó el rescate de los mineros haya sido el día en el que se conmemoraba o en el que se recordaba la tragedia de los Andes, ¿no? También. Sí, justo. Bueno, cuestiones marketineras quizá del presidente chileno Sebastián Piñera, porque en un principio, recuerda, ¿no? Fue disminuyendo la tragedia en torno a esta situación. En un principio era, no había posibilidades de encontrarlos con vida. Luego los encontraron, pero no sabemos si están vivos. Luego están vivos los 33, los rescataremos para Navidad. Luego, un mes antes de Navidad, bueno, finalmente los terminaron rescatando bastante tiempo antes que el previsto. ¿Sí? Así que bueno, todo un reality show también montado alrededor de todo eso. Obviamente nosotros seguiremos hablando en el programa de todo lo que pasó con el rescate, la historia del futbolista que estaba dentro de la mina. Un futbolista de la selección chilena, un ex integrante de la selección chilena de fútbol. Franklin Lobos. ¿Sí? Franklin Lobos, es verdad. Bien, nos vamos. Llegamos al final de esta edición número 319 de Parte del Aire. ¿Quiénes hicimos este programa? En la conducción, Sara Rivera, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo en la operación técnica, Sabrina Sardela, todo ello bajo la producción general de Aubi Media Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Contacto @aubimedia.com. puntuar. Nosotros nos despedimos, nos reencontraremos dentro de 7 días a las 3 de la tarde acá en Radio Ciudad FM 99.1 para compartir la edición número 320 de Parte del Aire. Los dejamos con una temperatura de 12 grados 8 décimas y el pronóstico de lluvias, para la noche, para mañana 11 grados la mínima, mejorando, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un muy buen fin de semana, mejor semana aún, pórtense mal, pásenla bien y cuídense mucho. Chau. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire. Una realización de Aubi Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1.